llegó a defraudar. No tiene novio, le diría que la quiero. De vergüenza yo me muero si me llega a rechazar. Yo ya no aguanto el juego que me viene haciendo. Dudo que me esté mintiendo desde que la conocí. La vi tres veces, sueño ya con sus caricias. Dice que se llama Alicia y la quiero para mí. Barrio muchos dicen que nada sabe del amor.